la vida. Unos gozan de la vida y otros sufren por vivir. Qué triste es la vida. Unos gozan de la vida y otros sufren por vivir. Qué triste es la vida. Familia que engendré, qué triste es la vida.